Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Feliz noche de San Juan, queridos. En el capítulo 323 de Proyecto Terror, escucharéis un relato breve, titulado Un accidente inesperado, precedido de la entrevista que le hicimos a su autor, Juan Herrón. Pero antes, hablaremos del estreno de la semana, Scare 3D. En su sección musical, el Duque Negro ha atendido la petición de un amigo oyente, Álvaro Oliva, quien nos pidió que hiciésemos un especial dedicado a Theater of Tragedy. Bien, aunque hayamos tardado un poco, esta noche, por fin, lo emitiremos. Y terminaremos con Helen the Ripper, quien nos llevará a Japón para hablarnos de la protagonista de su sección Mis Malos Queridos. Ella es Miyuki Ishikawa, la matrona asesina. Vaya rollo. Los humanos mueren, inevitablemente. Sí, lo sé. ¿Y cómo no? Mejor no quiero saberlo. Dime, ¿cómo muere? John Connor fue exterminado el 4 de julio de 2032. Yo fui elegido por el apego emocional que él le tenía a mi número de modelo, debido a su experiencia de la niñez. Eso ayudó en mi infiltración. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que yo te maté. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a El estreno de la semana se titula Scare 3D, film rodado en 2007 por Jed Weintraub y que llega ahora a nuestras pantallas. Scare 3D es la primera peli de terror rodada íntegramente en tres dimensiones, con la misma tecnología de alta definición que utilizó James Cameron para realizar Avatar y que hasta ahora habíamos visto también en Beowulf y Monster House. El reparto está encabezado por Angela Bettis, actriz vinculada al género de terror a través de cintas como La masacre de Toolbox, dirigida en 2005 por Tobe Hooper, o el remake de la versión cinematográfica de Carrie, de Brian De Palma, titulado May y producido en 2005. En el elenco también encontramos a los jóvenes Kirby Bliss Blanton y Devon Gray. Este último interpretó al Dexter adolescente en la serie de Showtime, al cómico Christopher Titus y Al Sapienza, visto sobre todo en series como Navy, Investigación Criminal, Ley y Orden, 24 o Prison Break. La historia de Ernie Bishop, el enterrador local, sigue en boca de todos en Ovid, un pueblo de Colorado. La terrible leyenda nació hace 16 años, pero el pueblo aún no se ha recuperado. Ernie Bishop secuestraba adolescentes y los encerraba en el sótano de la funeraria, en los cajones destinados a los cadáveres. Torturaba e infligía cortes a sus víctimas y les enseñaba el reflejo de su sadismo en un pequeño espejo. Los recuerdos de esa época no se han borrado. Una de sus víctimas, Joan Burrows, consiguió escapar matando a Bishop en su huida y se convirtió en la heroína local. Joan, que se fue del pueblo después del incidente y ahora es una agente inmobiliaria de éxito, regresa por primera vez al cabo de 16 años, con ocasión de la coronación de su sobrina, Olimpia, como reina pescadora. Pero en cuanto llega, alguien empieza a imitar a Bishop. Secuestran varios adolescentes, todos amigos de Olimpia, y aparecen sangrientas pistas. Al principio, Joan teme que Bishop haya regresado y cree que se está volviendo loca. Pero cuando Olimpia también desaparece, Joan decide seguir las huellas del asesino. Sin embargo, una serie de desdichadas coincidencias hace que la policía la detenga como principal sospechosa. Hace 15 años, escapó de las manos de un asesino en serie. Acabo de salir de la autopista. Había olvidado lo bonito que era todo esto. Ahora, Joan Burrows ha regresado a su hogar. Me alegro de verte. Para olvidar el pasado. Si no quieres que siga cortándola, solo tienes que decir mátala. ¡No! Tú dime que siga matando. Y yo te dejaré vivir. Pero el pasado, ¿la olvidará a ella? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no hacen algo? ¡Brian! Uno de los chicos ha aparecido muerto con cortes por todas partes. Por favor, no dejes que me pase a mí. Jamás permitiré que te pase nada. Un museo. A todos les obsesionan los asesinos en serie. Bishop murió. Lo sé, no creas que estoy loca. ¿Hola? ¡Va a escapar! ¿Has pensado que a lo mejor viste a Bishop porque eso es lo que tienes en la mente? ¿Dónde está tu sobrina, Joan? ¡No lo sé! Entonces ojo por ojo y lengua por lengua. No termina jamás. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Bueno, queridos, pues como os comentaba al principio del programa, en nuestra introducción, hoy vais a escuchar un relato titulado Un accidente indeseado. Pero antes, vamos a hablar con su autor. Él se llama Juan Herrón y le tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Y vamos a darle la bienvenida, como se merece, a la cripta de Proyecto Terror. Muy buenas noches, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Patricia? Encantado de estar aquí en vuestro programa. Bien, nosotros sí que estamos encantados de recibirte en la cripta y de que nos hables un poco de ti, porque enseguida nuestros oyentes van a escuchar el relato, que ya he dicho, se titula Un accidente indeseado. Pero como somos un poquito cotillas y queremos indagar un poco en las biografías de autores malditos, pues a ti ya te hemos colocado en ese panteón de autores malditos y vas a hablarnos un poquito de ti. He de decir de Juan que es un joven autor, nació en Madrid en 1981, es informático, pero le gusta esto de escribir. ¿Qué le vamos a hacer? Al muchacho le ha dado por ahí. Bueno, Juan, sí, coméntanos un poco. Viene la afición de escribir para en torno a 3 años atrás, o sea, relativamente muy poco, ¿no? Pero fíjate qué curiosa es esta faceta de escritura mía, porque en realidad, aparte de despertárseme hace 3 años, yo ya desde muy pequeño tenía afición por este mundillo del terror. Y mira, me explico. Yo, por ejemplo, cuando tenía 5 o 6 años, pues estaba muy acostumbrado a ver las películas de zombies, todas estas películas de terror que salían en la tele, así como series de Noche de Miedo, si no recuerdo mal. Y fíjate lo que son las cosas, que yo en realidad me quedaba mirándolas y no sentía miedo ni nada, o sea, es decir, me sentía prácticamente fascinado por ellas, ¿no? Luego más tarde, pues supongo que con los amigos ya surgió la aventura esta de ir a ver películas, y a partir de ahí pues me fui metiendo un poquito más en el mundillo del terror, pero siempre a lo mejor contaba cualquier tipo de historia, ¿no? Nunca desde el mundo escrito. Sin embargo, fue a partir de los 26 años, ya te digo, hace 3 años, cuando me dio por escribir. Y de ahí surgió una historia muy curiosa, que fue la novela, bueno, que tengo autopublicada, porque aún no he llegado a publicar, porque estoy buscando una editorial para esta novela más actual, que se llama Alma de Animal, que de momento hay 3 editoriales que yo creo que puede ser que estén interesadas en ella, ¿no? Pero bueno, de momento me tienen que dar una contestación. La primera se titula Orillas del Infierno, y surgió de una idea, así como si fuera un relámpago, ¿no? Que se coló en mi mente y dije, esto, por ejemplo, podría tener cierto interés, ¿no? Y sin embargo, por plasmar un poquito esa necesidad que tenía de contar historias, pero en papel, ¿no? Por ver cómo quedaba. Entonces empecé a coger folios, fíjate, sin ningún tipo de procesador de textos ni nada, y comencé a escribir la historia de Orillas del Infierno. Lógicamente la historia quedó bastante bien, pero la verdad que se notaba bastantes defectos en la forma y en el cuerpo de la escritura. Esto era debido a que, claro, tener en cuenta que uno puede estar escribiendo cualquier tipo de historia, pero luego a la hora de redactar cualquier tipo de texto o de darle un aire literario, pues es bastante complicado, ¿no? Y hay que estar bastante ducho. Además, tener en cuenta que a la hora de crear una novela, es muy aconsejable, y de hecho la mayoría de los autores lo recomiendan, de partir ya de una estructura de relatos, o sea, es decir, que te vayas soltando en historias más cortas y lógicamente crees una novela, y claro, no es lo mismo a lo mejor que un relato de 10 o 11 páginas que una novela de 200 o 300, o en el caso de 400, como tiene Alma de Animal. Lógico. La segunda que he escrito. Y Orillas del Infierno, por ejemplo, era muy cortita. En realidad tenía 110 páginas, pero ya te digo, le hacía falta lo que denominamos un pequeño lavado de cara, ¿no? Entonces, a partir de ahí vi que me gustó esto de escribir y empecé a moverme un poquito por los ambientes literarios, ¿no? Llegué a encontrar en internet un sitio que se llamaba sedice.com, que en realidad es un sitio para encuentro de escritores noveles y luego escritores que en realidad han llegado a publicar, ¿no? O sea, gente que, digamos, ya lleva una experiencia a las espaldas bastante amplia, ¿no? Y tú te dejaste seducir un poquito por ese reverso tenebroso de la literatura, sí, en este caso. Pero fíjate qué curioso es, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir Orillas del Infierno, en realidad era como un poquito fantasiosa, pero con aire tenebroso, no en realidad como si fuera terror, ¿no? Lo que podríamos decir, quiero como un thriller, ¿no? Entonces, al escribirla me gustó, pero fue luego cuando fui leyendo relatos de otras personas que en realidad estaban enfocados al terror, cuando me di cuenta, ¿no?, que en realidad era por esa línea literaria o género literario por donde quería tirar, ¿no? Digamos que te sientes cómodo en esos ambientes. Sí. Hombre, no solo, la verdad que ahora no suelo encasillarme casi en ninguno, pero ya te digo, esto también me viene de muy atrás, de todo el cine de terror que estuve viendo, entonces yo creo que por eso me he dejado seducir un poquito, ¿no? Y siempre que ese lado oscuro, ¿no?, por decirlo de alguna forma, siempre atrae un poquito más, ¿no? Porque en realidad es esa cara oculta que todos tenemos, ¿no? Y que plasmamos nuestros miedos en realidad en el papel, entonces, quieres que no, pues es muy atractivo poder hacerlo. Sin embargo, ya te digo, suelo escribir terror, pero no me encasillo mucho en él. A lo mejor, en menor medida, algo de misterio, suspense. Y, por ejemplo, hay una novela que llegué a escribir que no se llegó a publicar porque en realidad no la moví mucho, porque quería revisarla un poquito más, ¿no? Es como, por ejemplo, El habitante incierto. Esa novela la llegué a poner como si fuera por fascículos en un post de un foro. Y en realidad tuvo una aceptación increíble, ¿no? Porque se llegó a conectar. No sé cuántos usuarios se llegaron a poner, pero de hecho me llegaron a decir que se la querían encuadernar, o sea, es decir, copiar los posts en un Word, ¿no?, y luego irse a encuadernársela, ¿no? Entonces la verdad que eso le llena a uno un poco de orgullo, pero claro, también hay que tener en cuenta que esto es un avance continuo y de aprendizaje, ¿no? Como te dije, es constantemente irte retroalimentando de otros autores, de muchísimos maestros, como por ejemplo, bueno, luego si queréis hablo un poco de ellos, como puede ser Poe, Lovecraft. Y cuando vas metiéndote un poquito ya más en el mundo, en realidad ves otros autores que no son tan conocidos, pero que en realidad tienen la categoría indiscutible de maestros, ¿no? No cabe duda que con esto que nos estás diciendo demuestras tu interés por la literatura, por el hecho de seguir aprendiendo, porque, como quien dice, pues acabas de empezar, llevas 3 años más o menos, y estábamos hablando de estas novelas o textos más largos, pero también has escrito relatos más cortos, como es el de Un accidente indeseado, que es el que vamos a escuchar esta noche. Sí, mira, relatos tengo escritos, yo creo que en torno a lo mejor 40 o 50 relatos, pero es que además de eso también me dediqué un poco a lo que era la poesía, ¿no? Pero claro, aquí, como te comenté, se dice .com, ¿no? Una persona que, bueno, de momento voy a dejar de anonimato, ¿no? Pero que fue, digamos, como mi mentor, y me dijo que, bueno, que en realidad había alcanzado un nivel ya digno de poder seguir aprendiendo, pero que la poesía, aparte de ser un género no más azaroso, sino que te tiras toda la vida aprendiendo de ella, ¿no? Quizás a lo mejor no estaba enfocado en lo que yo estaba buscando. Entonces, claro, me aconsejó que me dedicara un poquito más por la prosa, aunque también le dediqué un poquito a la poesía, como te digo. Juan, para todos aquellos que hoy oigan tu relato, les atraiga y quieran leer más cosas tuyas, ¿dónde pueden encontrar pues esas historias que has escrito o parte de ellas? Sí, mira, yo tengo un blog que se llama Escritos para Recordar. O sea, si ponen en cualquier navegador escritospararecordar.blogspot.com, ahí tengo un blog, bueno, incluso me pueden buscar si quieren en el Facebook como Juan Herrón y supongo que ahí apareceré, ¿no? Pero si se meten en el blog, como digo, escritospararecordar.blogspot.com, hay una temporada en que estuve subiendo los relatos, de hecho hay uno más actual que se llama Pelos de Gato, que este relato surgió hace apenas un par de días, de hecho es una historia un poco inventada por mí, pero que tiene ciertos tintes de veracidad, ¿no? Entonces ahí pueden perfectamente leerme, incluso contactar conmigo. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico y, bueno, pueden pedirme lo que necesiten. Antes hacías alusión a los actores, perdón, a los actores no, a los autores, a los escritores que te han marcado. Hablabas de Poe, pero también, aparte de ese mentor que has decidido dejarle en el anonimato, esa persona que te influyó, ¿qué otras obras, digamos, que han tenido ahí un punto importante a la hora de seducirte para que tú luego puedas explayarte en tu escritura? Sí, mira, yo, como he dicho antes, ¿no?, empecé a leer un poco a Poe y, bueno, desde los relatos que tiene, como por ejemplo El gato negro, Un barril amontillado, El corazón del ator, que por ejemplo este último, el escritor italiano Italo Calvino, si no recuerdo mal, dijo que era la obra maestra de Poe, empecé a leerle, pero bien es cierto que era un genio de la literatura, eso no lo podemos discutir, pero sin embargo me sentí atraído por sus historias, pero quería buscar a la vez algo un poquito más actual, ¿no? Porque aunque esa literatura fuera un poco universal, digamos que se nota mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, en leer a Poe como algún tipo de autor un poquito más actual. O sea, es decir, yo empecé con Poe leyendo a Lovecraft, pero sin embargo leyendo autores más actuales, como por ejemplo puede ser el célebre Stephen King, ¿no? Luego hay otros que, por ejemplo, es Dan Locke, que no lo conoce mucha gente, Richard Campbell o Richard Lymon, que este último, fíjate lo que son las cosas, ¿no?, que en realidad tiene obras realmente muy célebres. De hecho, King y Dan Locke, como digo, movieron un poco el tema para que este autor se publicaran sus obras a título póstumo. De hecho, tienen 2 premios, al premio Bram Stoker, con 2 novelas que son Flesh y Fulgan, que de hecho estoy intentando ver a ver si me puedo hacer con ellas. Pero ya te digo, es un registro un poquito más actual y aunque beba un poco de esos tintes de terror, digamos que te sientes un poquito más cercano a lo que estás escribiendo, ¿no? Pero sin lugar a dudas me ha influido un abanico muy amplio de autores. Y no nos queda más que invitar a la gente a que se quede con nosotros en sus aposentos escuchando Proyecto Terror y que se deje envolver por el ambiente de tu relato, Un accidente indeseado, cuyo autor es Juan Herrón, con quien hemos estado conversando estos minutos en la cripta de Proyecto Terror. Y no nos queda más que darte las gracias por habernos acompañado este rato radiofónico y que seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Patricia, y bueno, encantado de haber estado en vuestro programa y cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Un accidente indeseado, por Juan Herrón. Nunca me he sentido tan particularmente lleno de ira, como describo a continuación. La ira es mala consejera y, sobre todo, cuando surge una mera discusión por cualquier bobada. Ahora, todo el mal estaba hecho y ya nada podía remediarlo. Veía su cabeza abierta en el suelo. La bóveda craneal estaba partida como un melón maduro y no sabía cómo había podido hacer esto. Miles de preguntas venían a mi cabeza. Ninguna me satisfacía, nada me tranquilizaba. El arma homicida se hundía en la masa sanguínea que pintaba el suelo con su mortuoria marca. Lo he hecho, y todo por una simple discusión. Si yo siempre he sido muy tranquilo, ¿qué he hecho? Intenté mover el desvencijado cadáver a otra estancia más oculta, pero pesaba demasiado. El hedor de sus sesos batientes desperdigados por el suelo y de olor acre al olfato me invitaba a vomitar. ¡Qué situación más indeseada! Nunca había visto un muerto, y ahora estaba haciéndolo con total impunidad, como el verdugo que por una acalorada discusión ha cogido el primer objeto contundente y de un golpe le ha abierto el cráneo, sin pensar en las consecuencias. Todo acabado en unos cuantos segundos. Su rostro se transformaba poco a poco en un color blanquecino, como el papiro de un pergamino. El cuerpo cada vez estaba más rígido. No había signos de que volviera la vida ya en él. Soy un asesino temperamental. No puede ser. Me acerqué a mirar su apagado rostro. Veía su muda boca, sus pómulos blandos, hundidos por la caída de los años, bajo el reflejo del objeto homicida. Algo iba a cambiar en su cara. Juraría que lo he visto temblar, como un ligero estertor. Qué extraño se me antojaba. De repente, como un ciclón, sus ojos ensangrentados se abrieron y rojos de ira y pintados de sangre me dijeron: ¡Devuélveme la vida! Oh, Estás escuchando Proyecto Terror. Ladies and gentlemen, boys and girls. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Eso, acércate al micrófono que no se te oye. Ahí, ahí. ¿Así? Bien, muy bien. ¿Qué digo yo? Que hoy tenemos una petición musical. Hoy tenemos un súper especial, Patricia. Sí, señor. Respondemos a una petición que en su día, y le vamos a pedir perdón por la tardanza, en su día nos hizo Álvaro Oliva en nuestro... Ya no me acuerdo si fue en el Facebook, a través del Facebook o del blog de Proyecto Terror. Bueno, en definitiva, Álvaro, que te hemos hecho caso, por supuestísimo, y vamos a hablar hoy de... Pues de Theater of Tragedy, Patricia. Bueno, lo primero... Pues bueno, el grupo se llama Theater of Tragedy, ¿eh? Lo de Patricia es aparte. Eso, pues un saludo a Álvaro Oliva y de comentarle eso, que yo también tenía muchas ganas de hacer este especial, y bueno, entre lo que hemos tardado y que yo también me... Tú te has relajado sí, un montón, sí, querido. Sí. Pero bueno, qué mejor excusa que nos lo pida un oyente y así, pues mira, lo claro, adelantamos todo. Claro. Y bueno, si te parece, entramos de lleno ya con Theater of Tragedy. Entremos. Pues para adentro. Hoy. Theater of Tragedy es una banda que se forman en el año 1993 en la ciudad de Stavanger, en Noruega, creando una de las bandas pioneras en la escena doom escandinava. En 1994 editaron su primer demo y en el 95 su álbum debut, Theater of Tragedy, en el sello alemán Massacre Records. Vendió alrededor de 75.000 copias y se editó un sencillo, A Hamlet for a Southwold Vassal, que es uno de sus temas más importantes. Y bueno, es el primer tema que vamos a escuchar hoy de Theater of Tragedy. Vamos a escuchar varios y vamos a empezar con este tema. Como pueden comprobar nuestros oyentes, los primeros discos de Theater of Tragedy se caracterizaban por su estilo death, doom metal y juego de voces entre Neil Sinnan y Liv Christie. Y bueno, cantaban en inglés del Renacimiento y la temática pues habla de la muerte, de elementos sobrenaturales. En 1996, continuando un poco con la biografía, con la discografía del grupo, editan su segundo álbum, Velvet Darkness Day Fear, más extenso, más elaborado, y bueno, se editó también en Massacre Records y se grabó en Alemania. Tuvo más ventas que el... Bueno, no, las ventas fueron de 125.000 copias. Ya aumentaron, ¿eh? Las bastante. Ventas. Y mira, tuvo una recepción más internacional, ya salieron de sus fronteras. Y en el 97 editaron A Rose for the Dead, que es un EP con material que no se utilizó en este Velvet Darkness Day Fear. Y bueno, seguimos un poco más adelante. Su tercer álbum, Aegis, le lanzaron en 1998 y se considera su obra maestra. Es su último disco con Massacre Records. Las melodías son más suaves, más atmosféricas, la voz gutural masculina es menos agresiva y las guitarras están menos distorsionadas. Y bueno, cobra mucho protagonismo el piano. Yo creo que es el disco favorito de Patricia, ¿no?, de este grupo, porque... Bueno, he de decir que no es que sea una seguidora de Theater of Tragedy, pero hay uno de los temas que no sé si pertenece a este álbum o al siguiente, que es Lorelai. Pues justamente pertenece a este álbum. Sí, pues es un tema que me encanta. Pues justamente es el tema que vamos a escuchar. Yo te lo digo porque... Oh. Cuando yo era fan de Proyecto Terror, antes de formar parte de la cripta, os escuché que una vez pusisteis un tema de este disco, no recuerdo qué tema era, pero sé que era de la Aegis. Y bueno, pues vamos a escuchar Lorelei para darle gusto a Patricia. ¡Ay, qué bien! Yeah. Me parece, Duque Negro, que a continuación vas a hablarnos de una etapa de Theater of Tragedy donde hay cambios, ¿no es así? Además, importantes, se notan, pues ¿no? Pues es un gran cambio. Mira, te comento, tras Aegis, el disco del que hemos hablado, se realizaron cambios a la formación y también en el estilo de la banda. Bueno, su álbum, Musique, que es el siguiente, bueno, Music sería el título, que es el siguiente que sacaron, marcó un antes y un después. Le lanzaron en el año 2000, claro, pues cambio de siglo, pues cambio de estilo. Fue grabado en Francia y en él se incluyeron elementos del rock industrial y del tecnopop. Mira, me estoy acordando ya ahora en un recopilatorio, el Youth in Darkness, no sé si sabes, un recopilatorio que sacan todos los años, no sé si lo seguirán sacando. Pues en el número 5 salió un tema en francés de Theater of Tragedy. Te lo digo por esto que he leído ahora de que grabaron el disco en Francia. Bueno, el disco fue producido por Eric Lusgren, que dirás tú, ¿quién es este? Pues es el teclista de Cervantes, Patricia. Ah, vale. Y la banda consiguió un contrato con Nuclear Blast, abandonan el inglés renacentista y editan un sencillo, Machine, que vamos a escuchar ahora mismo. En el año 2000 también lanzan su EP Imperspective, que contiene remezclas de sus primeros discos. Y en el año 2002 lanzan su quinto álbum de estudio, Assembly, siguiendo la línea de su anterior trabajo. Le grabaron con Nuclear Blast y fue producido por el finlandés Gilesma, que igual te suena un poco más, que ha colaborado con Apocalíptica, con Him, con Moonspell. Y bueno, en el año siguiente, en el 2003, Liv Christie, la cantante, abandona el grupo. Una pena porque para mí es la mejor cantante que ha tenido el grupo. Y bueno, por diferencias musicales, forma junto a su marido y músicos del grupo Atrocity, Cliff's Eyes. En 2004 lanzaron su primer disco, Love Lorn, y su primer single, Into Your Life. Y desde entonces han editado 3 EPs y 2 CDs más. Y si te parece, vamos a hacer un paréntesis en la historia de Theater of Tragedy y vamos a ver qué es lo que hizo Liv Christie cuando se marchó de este grupo. Ah, estupendo. Pues vamos a escuchar Into Your Light de estos de Liv Eyes. Finales del 2003, la cantante Nell Singland se une a Theatre of Tragedy. El grupo lanza su sexto álbum de estudio en el 2006, Storm, con un paso atrás en el estilo de la banda, recordando sus primeros discos. Editan también el single Stone. Y bueno, en el 2008 lanzan Frozen como tema promocional de lo que será su último álbum de estudio, Forever is the World, lanzado el pasado 18 de septiembre. Lo ha producido Alexander Hollerbus, es el cantante de The Romancer. Y bueno, el pasado 8 de marzo lanzaron su EP Adenda, que contiene versiones alternativas de sus temas de este álbum. Y bueno, decirte que será su último lanzamiento, porque ha lanzado un comunicado a la banda que, bueno, que el 2 de octubre, 17 años después de sus inicios, pues abandonan el grupo ya. Ah, sí, o sea que digamos que es el final de... Digamos no, es el final, según ellos mismos han anunciado. Eso es, han elegido esta fecha, el 2 de octubre, porque es justamente el día en el que se formó el grupo. Y bueno, pues después de 17 años, Theatre of Tragedy nos abandonan, pero bueno, siempre nos quedarán sus canciones, Patricia. Pues es una pena, sobre todo para todos los seguidores, los grandes seguidores, los grandes fans de esta formación. Pues yo creo que sí, porque además es un grupo que abrió muchas puertas en el estilo. Después de este grupo han venido muchos otros detrás, haciendo música muy interesante también. Y si te parece, pues escuchamos uno de sus últimos temas. Me parece. ¿Te parece? Pues mira, el tema es Deadland, de este último disco de Theatre of Tragedy, que lleva por título Forever is the World. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Like open doors.